nos vamos a Buenos Aires. Tenemos comunicación telefónica con Marcos Sierra desde la Capital Federal. Marcos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo va, audiencia? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está la situación en la capital? Sabemos que no está fácil. Y bueno, queríamos que nos cuentes a dónde estás en este momento, qué es lo que se está viendo allá. Estamos aquí en el Bajo Flores. Sí, la situación no es para nada sencilla en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de casos diarios, no hay registro. Estamos batiendo récord día a día, no solamente en la ciudad, sino también provincia de Buenos Aires y allí en Córdoba también, digamos. Son los tres distritos en los cuales está, digamos, exponencialmente subiendo los casos, ¿no? Así que estamos aquí en una recorrida en uno de los barrios populares, conocido como Bajo Flores. ¿Y qué? ¿Cómo? Haciendo una recorrida, sí. ¿Qué se ve ahí en el barrio? ¿Cómo está la situación? ¿Se mantiene ya las medidas de aislamiento? ¿Por el momento todavía no? ¿La gente circula? Durante el día, bueno, está habilitado, digamos, la circulación. Ayer hubo, por ejemplo, 400.000 en los trenes, ¿no? En trenes particularmente, 400.000 personas menos que subieron a los trenes en todo el ámbito del AMBA, ¿no? Es decir, hubo 400.000 personas menos viajando, lo cual reduce bastante el riesgo de contagio. Pero bueno, durante el día la gente se moviliza porque tiene que trabajar. En este momento, aquí esto es uno de los barrios más populares de la ciudad de Buenos Aires, están las organizaciones sociales, principalmente llevada adelante por mujeres, están haciendo sanitización en todo el barrio con mochilas, repartiendo barbijos, y la sanitización aquí, particularmente en el Bajo Flores, tiene que ver con el COVID, pero principalmente, y una de las pandemias que también hay aquí es el, o mejor dicho, la epidemia es el dengue. Bajo Flores y Flores, Parque Chacabuco, son las zonas donde mayor cantidad de casos de dengue se conocen en la ciudad. Cuando vos hablas de Bajo Flores, cuando vos hablas de Bajo Flores, ¿te referís inclusive a la Villa 1114? Estamos hablando, claro, exactamente, sí, de los barrios más populares. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Entonces, bueno, estamos hablando de uno de los barrios más populares, más populosos, es decir, con muchísima cantidad de gente. Es uno de los barrios donde tienen pasillos muy estrechos, a diferencia de otros barrios. Por ejemplo, como he salido otras veces, en Villa 31, ahí hay avenidas, incluso dentro del barrio hay calles amplias. Los pasillos estrechos son menos, pero aquí en este barrio los pasillos son de menos de un metro, ¿no? Por lo tanto, el contacto al caminar y al pasar es completamente estrecho. No hay forma de no tener contacto con otra persona. Marco, ¿vos crees que la situación puede llegar a complicarse como durante el 2020 o puede llegar a ser peor todavía el escenario? El escenario es peor, digamos. En la ciudad de Buenos Aires están saturados todo el sistema de salud privado de las UTI, unidad de terapia intensiva, completamente entre el 100 y el 98% de las unidades de terapia intensiva. La cantidad de casos, no hay registros de la cantidad de casos, ni siquiera el año pasado, en los picos de pandemia, por lo tanto. Y ya sabemos que hay circulación de la nueva cepa, que tiene por lo menos un 70% más de contagiosidad. Así que si querés te paso acá con compañeras de las organizaciones que están trabajando en el barrio y están territorializando esta avanzada de prevención, ¿no? Bien. Bueno, nos van a pasar con una vecina del barrio que están trabajando con este tema. Ahí está Juan. Bien, vamos a conversar entonces. A ver. Vamos a ver si... Estamos para conversar con Buenos Aires. Buenas. ¿Qué le digo? Hola Juan, ahí te paso, ¿eh? Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Cuéntenos, ¿dónde está? Muy bien, primeramente, buenos días a todos. Bueno, nosotros estamos acá en Bajo Flores y somos de Merendero Milagros. Somos compañeras de... Somos promotoras de salud. Nosotros concientizamos acá en nuestro barrio, más que todo sobre el dengue, sobre COVID. También hay reparticiones de barbijos, tomas de presiones para poder saber si cómo andan y tomas de temperatura. ¿A qué organización pertenece, señora? Barrios de Pie. Ajá, bien. ¿Y tienen recursos sí. para poder proveer estos barbijos, para poder llevar estos instrumentos a los barrios? Y la verdad que sí, nos manda la central y por ahora estamos, sí, pero aunque corto, porque la verdad acá la necesidad es grande, pero hacemos lo que podemos con todo nuestro amor, así que bueno, llegamos. ¿Y cómo acá está la situación? Tratamos de ayudarlos. Y acá, y siempre, más que todo del sobre dengue, el lugar es grande y bueno, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo porque ni con eso nosotros salimos a fumigar, pero tampoco nos lo eliminamos por todo, ¿viste? Sigue habiendo. Así y es. Y también estamos repartiendo larvicidas acá a los vecinos, como, claro, son pasillitos que nosotros a veces no podemos entrar, así que solamente ellos entran dentro de la casa. Así es. Y usted se cuida también, ¿no es cierto? Y la verdad que sí. Ajá. Hay que cuidarse porque no está fácil. Y sí, eso también, la verdad, concientizando a cada persona que debe usar barbijo, más que todo, ¿viste? Claro. Así sí. es. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Me recuerda? Selma. Selma. Bueno. Bueno, Selma, muchísimas gracias y a no bajar los brazos y bueno, a seguir con ese trabajo tan importante que hacen en los barrios. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, Juan, aquí estuvimos con Anselma Choque, una de las referentes del barrio Bajo Flores, que ha dado testimonio acabado de cuál es la situación en el barrio. Desde ya, muy interesante, Marco. La verdad que están haciendo un trabajo territorial vital, ¿no? En medio de esta pandemia, estar en la calle, llevando suministros, exponiéndose, arriesgándose, no tiene precio, no tiene valor esto. Espero que se reconozca oportunamente. Y de hecho, durante todo el 2020 y seguimos en este 2021, desde las organizaciones sociales se está reclamando el reconocimiento como personal esencial y que se le reconozca no solamente desde un punto de vista ético, moral y de apoyo, sino también económicamente a estas mujeres que están en el barrio y en todos los barrios trabajando y militando distintas organizaciones, ¿no? Hay una campaña que comenzó el año pasado que se llama Somos Esenciales, justamente que apuntaba a esta situación y a este reconocimiento, ¿no? Por parte del Estado, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en principio, para que reconozca digamos a las compañeras, a los compañeros de las organizaciones sociales como digamos, como personal esencial. Por supuesto. En primera línea, ¿eh? Y han tenido situaciones bastante complicadas. Hemos tenido compañeros fallecidos, compañeras fallecidas, digamos, hace muy poquito. La semana pasada fallecieron dos compañeras, no del ámbito o de la regional capital, sino de provincia de Buenos Aires. Y el año pasado, sí, en capital también, en Villa 31, producto del COVID, ¿no? O como consecuencia del COVID. Que son quienes están en los comedores haciendo esta tarea que te acaban de narrar las compañeras y. Digamos, en una situación bastante expuesta, esa es la realidad. La verdad que sí, esperemos que sea un año que se pueda pasar este invierno, va a ser un invierno seguramente muy difícil, si esto sigue así, si la segunda ola se mantiene, si no hay restricciones, si no nos distanciamos, otro año de pandemia. Y otro año de pandemia con escuelas es un agravante principal, más allá de que de todos los lugares y ámbitos del Estado y de los gobiernos distintos se quiere sostener que los contagios no se dan dentro de las escuelas por los protocolos, pero la realidad es que desde que comenzaron las clases, el número ha ido ascendiendo exponencialmente. Si uno lo ve cada 14 días, 15 días, que es el periodo de desarrollo de la enfermedad, uno puede ver los números claramente, que no necesariamente tengan que ver con el estar adentro del aula, aunque sí hay una incidencia, pero el viajar, el transportarse desde la casa hasta la escuela implica ir en colectivos llenos, en trenes atestados de gente. Han visto en esta semana pasada cantidades de registros fotográficos con respecto a ello, ¿no? Entonces, no es solamente ir a clases, no es solamente entrar a la escuela y que en la escuela haya una burbuja, que dicho sea de paso, ¿no? Digamos, no se está enseñando como se debiera enseñar, digamos, porque las situaciones son muy complicadas. Tenemos alumnos, burbujas de 10 alumnos, donde en realidad están siendo contenidos más que sea una cuestión puramente educacional, ¿no? Pedagógica. De hecho, las burbujas siguen y siguen en sus casas alternadamente con virtualidad, porque se alternan una semana la burbuja A, otra semana la burbuja B. Por lo tanto, a los alumnos los vemos cada 15, estudiantes cada 15 días, ¿no? Lo cual complica también esa situación. Y lo que hay que privilegiar ante cualquier otra situación, incluso las situaciones de estrés que pueden sufrir los chicos, chicas y chiques y estudiantes en general, hay que privilegiar la vida, ¿no? Marcos, mandarte un gran abrazo a la distancia. Un abrazo allá y fuerte ahí la lucha con la autovía que están intentando imponer desde lo más nefasto, ¿no? del capitalismo. Así abrazo es. A toda la comunidad. Principio precautorio número 15. El principio precautorio, El principio precautorio número 15 permite que se invierte el peso de la prueba hasta que los supuestos contaminantes aporten una demostración objetiva de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente.